analizan prohibir los concursos de belleza por discriminatorios. Esto tiene que ver con un proyecto de ley que ingresó en la Cámara de Diputados de Buenos Aires, y además que tenemos el antecedente de que existe una normativa similar en plena vigencia en el municipio de Chivilcoy. Para que nos comente un poco más acerca de este proyecto, estamos en comunicación telefónica con María Alejandra Martínez, diputada por el Frente para la Victoria, que presentó este proyecto. Alejandra, Ariel y Juan te saludan, ¿cómo estás? Buenos días, Ariel y Juan, ¿cómo están? Buen día. Bueno, les cuento un poquito. Sí, por favor. También quiero decir que este es un proyecto que presentamos con la diputada Nocillo, también del Frente para la Victoria, y también contarles que eso lo presentamos antes de lo de Chivilcoy. Pero bueno, lo presentamos en noviembre del año pasado, la Cámara ya terminaba su periodo legislativo y recién empezó a ser trabajado en las comisiones este año en marzo. Por eso apareció como público después de la prohibición de Chivilcoy. Nosotros en realidad lo que intentamos es no prohibir, sino regular estos concursos de belleza que se realizan en el marco de todas las fiestas provinciales, locales, populares, que se dan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y creemos, como vos bien lo dijiste, que son discriminatorios, que ejercen una violencia simbólica sobre la mujer, y sobre todo porque si nosotros estamos pensando en que estas reinas elegidas en estos concursos representan a este pueblo, representan lo más preciado de este pueblo, una tradición, algo productivo que es muy querido por los pueblos que lo festejan, no necesariamente tiene que ser una mujer de un estereotipo determinado, impuesto desde afuera, sino que puede ser un joven, puede ser un adulto, puede ser una joven, una señora, que puede representar lo que este pueblo siente y lo que este pueblo quiere rescatar. Por eso proponemos, aunque no es determinante, eso se puede discutir, lo estamos discutiendo, la figura de un embajador cultural. Claro, digo, ahí son varios los elementos, porque digo, en primer lugar esto, ya el término reina habla de una cuestión ahí medio extraña, y después esto que decís respecto de que la característica es la de la belleza, digo, el atributo fundamental es la belleza, esto del 90, 60, 90 como las medidas perfectas, y que mientras más se acercan a eso las chicas más chances tienen de ganar, estos concursos donde la cuestión intelectual aparece casi como algo perdido, cuando se menciona, mirá, y también es inteligente aparte de esto, pero también me parece que desde el punto de vista de la aplicación va a llevar un arduo trabajo, teniendo en cuenta esto que vos decís, que en muchos lugares estos concursos de belleza están relacionados con tal vez alguna producción de la zona que es importante para el desarrollo económico, digo, el tema de no prohibirlo, sino la transformación, digo, me parece que va a ser un trabajo bastante intenso el de establecer todos los parámetros para la transformación de estos concursos de belleza en esto que nos estás contando. Sí, sobre todo porque nosotros estamos proponiendo cambios culturales. El cambio cultural es el más arduo, el más difícil y es más largo para producir. Pero creo que no, cuando uno está en un lugar en el que tiene determinadas responsabilidades, siempre hay que dar el debate y siempre hay que iniciar la pelea en este sentido. Cuando empezaste diciendo algo que es clarísimo, las personas bellas, ¿quién determina qué es la belleza, no? Porque para mí la belleza no es el aspecto físico, la belleza de una persona pasa por otro lugar. Por lo tanto, esto de que nos han impuesto, se nos han convencido de que una piba que mide determinados centímetros, que tiene determinado color de pelo, de ojos y determinada edad, es solo la que accede a ser reina en un país donde, no sé de dónde hemos importado esto, porque no tenemos tradición monárquica. Por lo tanto, cuando uno empieza a analizar y a desgranar paso a paso algunas de las prácticas que tenemos, es donde empezás a encontrar todas las cosas que tenés que derribar, todo lo que vos dijiste. Y aparte de discriminación, el tema de no podemos meternos con el ámbito privado, pero el Estado no puede avalar este tipo de prácticas de ninguna manera. Creo que es el momento de dar la pelea. En otro momento tal vez sonaba ridículo. En este momento me parece que es el momento para darlo. ¿De qué manera se regularizaría, digamos, los concursos, digamos? ¿De qué manera, digamos, cuáles son los proyectos para regularizar? Mira, nosotros hicimos, o sea, el proyecto propone regularlos, de qué forma. Terminar con los condicionamientos estos de que tiene que tener determinada talla, que tiene que ser tener determinada edad, que tiene que ser soltera, que no puede ser madre. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en esto del embajador cultural. Nosotros en realidad normamos para toda la provincia, una provincia con 134 distritos y todos con realidades diversas. Pero hay una cuestión que los une, que es en todos se desarrollan distintas fiestas típicas. Claro. Y termina siendo hoy la elección de la reina como la práctica o el espectáculo más importante de la fiesta. Lo venimos charlando hace más de un año con distintas áreas de turismo de muchos municipios y todos dicen lo mismo, han intentado sacar esta práctica, o sea, la elección de la reina, del último, como el cierre de los concursos, y terminan teniendo poco público. Claro. Bueno, yo creo que tenemos que poner en debate eso, y nosotros proponemos otras figuras y también proponemos la discusión. Y en cuanto a los municipios, hay un artículo donde los invita a adherir y también a discutir de qué manera se puede encontrar esto que represente a cada distrito en su pueblo. Sí, mientras decías esto, pensaba en el caso concreto nuestro de Mar del Plata, que es la Fiesta Nacional del Mar o la Fiesta Nacional de los pescadores, donde es como vos decís, digamos, es el momento culminante de toda una serie de jornadas de festejo, de celebración, y termina con la elección de la reina. En el caso de Chivilcoy, que es la cuestión más concreta, qué es lo que se ha hecho? Mira, en Chivilcoy fue un proyecto que en realidad surge de ATE, de la gente de ATE, y ellos se lo proponen a los concejales. En realidad hay unanimidad en la aprobación, ellos prohíben directamente los concursos de belleza, la elección de reinas, en claro. cualquier fiesta y en cualquier ámbito de la ciudad. En el caso de Tres Arroyos, que es una ordenanza nueva que tiene muy poquito, creo que tiene un mes nada más, ellos lo que prohíben es a los menores de 16, porque se habían encontrado con elecciones de la espiguita y eran nenas de 10, 11, 12 años. Claro. Nosotros, a ver, ¿qué sucede con la prohibición? Nosotros creemos, o sea, la palabra prohibición es media como muy, sí. o sea, es como muy fuerte, sí, ¿no? Claro. No nos pareció que era la adecuada. Y sobre todo pensando en esto de las fiestas populares, lo que creemos es que no tiene que haber más concursos de belleza, eso está clarísimo. Porque el concurso de belleza en el ámbito de una fiesta popular tiene que desaparecer. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, pensemos en cómo los reemplazamos. Me parece que es un debate largo. Nosotros el proyecto tiene ya tratamiento favorable de una comisión, la forma del Estado. Ha pasado a la Comisión de Asuntos Culturales, hay acuerdo para aprobarlo. Hicimos una jornada de debate donde participamos la semana pasada en la Cámara, donde tuvimos la adhesión de la Defensoría del Pueblo de Provincia, tuvimos adhesión de algunos municipios, como el de Mar del Plata, por ejemplo, donde hay una ordenanza. Y también participaron instituciones, participaron concejales de estas localidades, participaron movimientos que vienen militando lo que es la violencia de género. Porque, ¿qué sucede? Acá lo que se está discutiendo es el lugar de la mujer en la sociedad, ¿no? Nosotros sí. que tenemos que tener claro es que cuando participa en un concurso de belleza y la determina a alguien como si fuera una cosa, vos sos más linda, vos sos más fea, eso es lo que estamos discutiendo, ¿no? O sea, uh-huh. la mujer como cosa. Entonces, por eso tal vez el proyecto tiene muchas aristas y pone sobre la mesa un debate bastante más amplio, pero creemos que los concursos de belleza en las fiestas tienen que terminarse. Uh-huh. En un momento se había hablado de que se deje de hacer la pasada en ropa interior, digamos, como que una medida preventiva a todo esto, a una etapa previa, era, digamos, de evitar esa pasada que habitualmente tienen las concursantes, que lo hacen por ahí con un vestido de fiesta y en un momento lo hacen en bikini. Sí, por eso, pero me parece que yo creo que, a ver, tanto en bikini o en vestido de fiesta, es una situación donde uh-huh. La mujer deja de ser un ser humano para pasar a ser una cosa que es evaluada por un jurado que por lo general es masculino y que determina según qué parámetros, sí. si es más linda o más fea. Me parece que o sea, realmente la mujer está puesta en muchos ámbitos, por eso la discusión es más grande. Por ejemplo, cuando hacemos la presentación de las camisetas de fútbol de un equipo, sí. Siempre tenemos que pasar las mujeres en short con la camiseta. O sea, la mujer como cosa, ¿no? La mujer, ese es el debate más profundo. Uh-huh. Alejandra, ¿que estás en alguna actividad oficial en este momento que te trajo a la ciudad? Sí, estamos acompañando a Julián Domínguez, el presidente de Diputados de la Nación, que está haciendo un recorrido acá con el intendente. Estamos en actividad. ¿Qué es lo que están recorriendo? Mira, fuimos, cuando llegó Julián, fuimos a ver el nuevo centro cívico, a ver uno de los gimnasios con natatorio. Uh-huh. Ahora estamos, estuvimos en la pista de, acá de atletismo, o sea, en la pista de atletismo, porque ahí, sobre todo, él venía a presentar el proyecto de ley donde posaba la candidatura de Mar del Plata como sede de los Juegos del 2023. Panamericanos, sí. Exacto, y ahora estamos saliendo de la pista, pero no sé hacia dónde vamos. Bueno, mucha actividad. Alejandra, te agradecemos muchísimo una vez más el contacto, que tengas un buen día. No, gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Hasta luego.